Charlie Centineo es el encargado de la carrera, el dueño de la carrera. Por supuesto, son muy gentiles conmigo, ustedes se imaginan, tienen mil cortesías. La gente del Hotel Libertador, bueno, también, bueno, muchísima gente con la que me he encontrado hoy. A la mañana me fui temprano a caminar. Me encontré con un montón de gente, un montón de gente. Vení, Charlie, vení un segundo. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Estamos tú y al aire por radio, así que vamos a... Vení, Fede, vení, vení. ¿Todo bien? Buen día. Bien. Bien. Bueno, mucha gente, la gente está entusiasmada. Vamos a contar a la gente cómo fue la historia. Como decía recién mis compañeros, y vas a subir corriendo una escalera. No es una escalera tradicional. Tal cual, no es una escalera común, es la escalera del Parque Independencia de Tandil, una escalera de 300 y pico escalones de piedra, que son todos distintos. Y ¿sí? Entonces eso le pone un condimento muy interesante, porque es como que uno no sabe exactamente dónde apretar, dónde acelerar, hay que regular la fuerza. Tiene mucha estrategia para hacer una carrera de dos minutos y pico. Es una historia, te decía, del escalón 0 al escalón 50 son historias. Y ahí crees que te comes, como es la historia, que te vas a comer el mundo. Y después va cambiando la percepción, ¿no? Y los últimos 20, 30 escalones llegás pidiendo disculpas arriba. Hay que vivirla. En realidad es muy difícil de transmitir. Es una vivencia que hay que experimentar. Cuando llegas arriba, es una experiencia personal. Lo hice con mi hija más chica. La escalinata en Filadelfia, ¿viste la famosa escalinata de Rocky? Los talones, bueno. Cuando llegas arriba, ¿sabes entender por qué el tipo saltaba? Ah, bueno. Esto es algo parecido. Tal cual. Es muy lindo lo que le pasa a la gente. Creo que también hay otra cosa que tiene que ver con ese condimento, y es que no largamos todos juntos. Va uno cada 15 segundos. Entonces, es tu largada. Largás solo con una cuenta regresiva, te tocan la espalda y ahí a dejarlo mejor hasta llegar arriba. Eso le pone mucha adrenalina. Es muy lindo. ¿Cuánta gente va a correr? Hay 600 y pico anotados, ahora se están acreditando, ya van 400 y pico acreditados. Calculamos que vamos a estar en los 600 corredores largando. ¿Y de esos 600 cuántos corren 21, cuántos corren 42 y cuántos corren los 60? Oh, para el cruce Tandil hay 1.800. ¡Ah! Ahí está, 600 para el vertical. Para el vertical. Para cruce Tandil hay 1.800, de los cuales hay unos 60 corredores en 5 kilómetros, 150, 160 para 10 kilómetros, la mayor cantidad está en 21, debe haber unos 900 inscriptos, después debe haber unos 500 en 42 y 200 en 60 kilómetros, que es la distancia mayor. Premio grande para el año que viene. Sí, son 10 ediciones el año que viene, así que vamos a hacer una gran fiesta. Todos los años tratamos de mejorar, yo creo que este año van a notar un cambio positivo en la carrera, pero el año que viene sin duda vamos a tratar de tirar la casa por la ventana. Fede, que es el que me mete en todos estos líos a mí, él corre 160, 200, él corre 21. ¿Qué pasó, Fede? ¿Qué pasó? No, el año pasado hice 60, con lo que implica también la dureza de la carrera, y este año vengo relajado a disfrutar. Acá vengo por la picada, por el salamín, por el queso, vamos a ser sinceros. Acá con Charlie, la verdad que es una de las carreras que a todo el mundo le gusta estar y le gusta venir y participar y disfrutar. Es una carrera para hacer entre amigos, más allá de la diversión, de la competencia. Esto es para disfrutar. Y bueno, vine para eso. Vamos a disfrutarla, Charlie. Después seguimos. El día es largo. Sí, estamos en la entrada en calor recién. Todavía no largamos la vertical y nos queda sábado y domingo. Y una cosa, no soy de acá de la ciudad. Yo vengo acá seguido. El fútbol me ha traído mucho acá. ¿Está? Ahora, lo charlaba, mira, ayer lo charlaba con Bruno, con uno de los dueños del Hotel Libertador, lo charlaba con Diego Fernández a la noche cuando estábamos tomando algo. Yo le decía, no hay equipos de fútbol haciendo pretemporada, pero tampoco van a Mar del Plata, se perdió ese. Nosotros vinimos mucho acá, bueno, aparte más, desde mi época, en el 9, en el año 88, 89, Romay organizó los partidos. ¿Sabes lo que noto? Noto una ciudad limpia. Sí, es una de las premisas de los tandilenses, intentamos cuidar. Igual nosotros internamente somos muy críticos, o sea, si nos preguntás... De la ciudad de Argentina, bueno, la ciudad de Buenos Aires, y vos te encontrás con una mugre, acabo de una ciudad limpia, por una ordenada. Sí, hay un trabajo muy intenso desde la municipalidad, tenemos un intendente que lleva unos cuantos años de gestión y sigue siendo electo, o sea que evidentemente las cosas se hacen bien, Y bueno, la continuidad hace eso. Creo que el equipo de la municipalidad, y ahora lo digo incluso por la carrera, ¿no? Trabaja muy bien, acompaña los eventos. En este caso nosotros, todas las áreas de la municipalidad están involucradas porque tránsito, vialidad, que pone un camión para regar a los corredores, para refrescarlos, servicios, recolección de residuos. Todos están atentos, turismo ni hablar, ¿no? A todos atentos a todos los eventos. Un abrazo. Abrazo, Walter, y bueno, nos vemos en un ratito. Yo largo a las 6, vos sacan al café. 6:40 y bueno, listo para la picada y para correr. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el mano libre. Bueno, se escuchó bien lo que charlábamos, ¿no? Sí, sí, Walter, se escuchó bien. Bueno, la gente, Charlie Centineo es el responsable de la carrera.